Dios se está portando con nosotros, no ha llovido. Estaba medio jodido, pero bueno, acá estamos. La noche del reggae en el Pepsi. Qué increíble, ¿no? Que haya una noche de reggae en Argentina. ¡Wow! Al fin llegó ese momento. Rock and Pop, el concierto donde el rock vive. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, es tu luz la que ilumina mi rancho. Yo no puedo imaginar ser extraño en mi lugar, bajo paranoia y hostilidad, acorralando mis días. ¿Cómo puedo interpretar a la pura imbecilidad, mirada indiferente y al desamor de quien no sabe lo que es dolor? Oh, yeah. Es muy fácil para mí decir cómo debes sufrir. Es muy fácil para mí llorar bien cómodo en mi cama, a pesar de tanta oscuridad. Oye, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando. A pesar de tanta oscuridad, a pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, es tu luz la que ilumina mi rancho. Yo realmente no sé qué es sentir hambre de verdad, y que no alcances a rogar las miguitas que quieren dar. Qué desagradable que es mirar lo poco que hoy importa, que tantas almas puedan penar a espaldas del tiempo. ¡Uy! Es muy fácil para mí decir cómo debes sufrir. Es muy fácil para mí llorar cómodo en mi cama, a pesar de tanta oscuridad. Oh, oh. A pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, seguís en batalla y peleando. A pesar de tanta oscuridad, oh, oh. A pesar de tanta sombra, a pesar de tanto dolor, oh, oh. Es tu luz la que ilumina mi rancho. Oh, oh. Es Argentina y huevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.